misa del domingo 27 del año litúrgico, con gloria, credo y esquemas tercero. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor respondió: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a ese moral: arráncate de ahí y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que un servidor vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: apúrate, ven y ponte a la mesa? ¿No le dices más bien: prepárame de cenar, prepárate y sírveme mientras yo como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecido al servidor porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho nada más que lo que teníamos que hacer». Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra diócesis se ha visto conmovida por una presunta aparición de la Santísima Virgen, que ya ha hecho que acudan miles y miles de personas a cierto lugar con la esperanza de tener algún testimonio visible de la actividad de Dios sobre cada uno de nosotros. Esa posición, que es la que señala el Evangelio de hoy, auméntanos la fe, es perfectamente buena siempre que se tomen en consideración distintas circunstancias que hay que pesar cuidadosamente. Es un hecho que en la vida de muchos santos y de muchas santas ha intervenido personalmente o Dios, nuestro Señor, la Virgen, algún santo o algún ángel. Si leemos la biografía de Santa Brígida de Suecia, de Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresa del Niño Jesús, de San Francisco de Asís, de San Félix de Cantalicio o de cualquiera otro santo, encontraremos que en algún momento de sus vidas Dios apareció en forma visible y los premió de sus admirables hechos. También es verdad que se ha aparecido el Señor a quienes eran pecadores. Saulo va hacia Damasco para matar cristianos. Sin embargo, Cristo se le aparece en el camino, lo derriba al suelo, y de ese encuentro con el Señor Jesús brota San Pablo. Por lo tanto, nadie está privado de esto. Pero es también verdad que hay santos en cuyas vidas no se encuentra ninguna de estas manifestaciones. En la historia de San Agustín no hay nada de esto, salvo el episodio toma y lee, que él escucha que dice un niño y que coincide con una lectura que le hace bien. Pero la verdad es que si alguien recibe una visión, y la misericordia de Dios puede llegar a cualquiera, o sea, a cualquiera de los que estamos en este templo, si cualquiera persona recibe una visión especial, es un mensaje para esa persona. No es un mensaje para todo el mundo. Las visiones o revelaciones personales afectan a la persona. Y no tienen por qué el resto descansar en eso. Y la misericordia de Dios es tan grande que ciertamente en la vida de todos los que estamos aquí, de alguna forma o de otra, Dios, bien sea en forma directa, a través de María Santísima o de algún santo o santa de su predilección, se ha hecho presente. Y eso lo sabe cada uno en su historia personal. Pero cuando ya se trata de una aparición pública, o sea, cuando estamos ya frente a algo que tiene otra connotación, Dios actúa de manera que produce hechos que son perfectamente perceptibles por todos y que son los que autorizan a la jefatura espiritual, los obispos o los pontífices, a declarar que realmente allí hubo alguna aparición. Cuando Bernardita, en la gruta de Lourdes, por indicación de la Virgen, va a tomar el agua brota del suelo. Y el agua sigue brotando hasta el día de hoy, a más de 100 años de distancia y sanando a muchas personas. Cuando el indiecito que ve a la Virgen en la colina de Tepeyac, en México, cuando se encuentra con Nuestra Señora de Guadalupe, le lleva a su obispo las rosas que le ha entregado la Virgen, frente al obispo y a los demás sacerdotes que están allí, la imagen de la Virgen se pinta sola en la camisa del indio. Y ahí está la camisa del indio con la imagen pintada en la Basílica de Guadalupe en México. Cuando llega el momento en que María Santísima, por indicación de Cristo, va a manifestarse en Fátima, que es realmente quién es, hay un prodigio tremendamente grave en el cielo, presenciado por más de 70.000 personas, totalmente autenticado, y por lo tanto una explicación, digamos así, por la cual Dios certifica de que aquello no es una simple imaginación, sino que brota del amor de Dios hacia los cristianos. Por lo tanto, si aparece o no aparece la Santísima Virgen, no es algo que debe inquietar o trastornar o aumentar la fe. La fe queda intacta, porque haya o no haya aparición de ella, ella existe. Y cualquiera puede invocarla en cualquier parte. No es la Virgen de tal lugar, sino que es la Virgen en tal lugar lo que se busca cuando se va a algún santuario. De modo que la Virgen en Lourdes, o en Fátima, o en La Tirana, o en Lo Vázquez, o en cualquier parte, María Santísima actúa porque lo que mira es la espiritualidad y la generosidad de los que llegan. Y si se va con un corazón puro a Lourdes, o se le reza con un corazón puro en su casa, lo que Dios ve en el fondo del cristiano y de la cristiana es la generosidad del amor a Dios, y eso es lo que puede premiar Dios a través de su Madre María Santísima. Por lo tanto, no busquemos signos extraños, sino que reforcemos la fe. No busquemos aquello que sale de lo que está establecido, sino que recordemos que lo que está establecido está puesto para la santidad del pueblo fiel. Y la oración a María Santísima, hecha con el rosario, aquí en esta iglesia, es tan valiosa como si se fuera exclusivamente a Lourdes de Francia a rezar el rosario. Dios no está circunscrito a lugares determinados. Dios en todo el ancho mundo actúa. Y su madre es protectora de todo el género humano en todo el universo entero. Por lo tanto, donde uno invoque con fe profunda a Dios invoque la protección de María, la recibirá. Porque eso es la fe. Ahora, si nuestra fe es tan débil como era la del apóstol Tomás, que necesita tocar las cosas, Dios incluso se puede apiadar de eso y le mostrará a esas personas algún síntoma, algún signo real que les haga bien. Incluso, aun cuando no hubiera nada, sino que ese buen deseo de ver a María Santísima, nada objetivo, digamos, pero sí subjetivo, no hubiera nada más que eso, ya se haría realidad lo que dijo una vez Teresa de Jesús, que Dios escribe derecho con líneas torcidas. Y ya eso sería motivo para que Dios llegara invisiblemente a ese espíritu, a esa alma, a esa persona que está atribulada o que está deseosa de algo, y la bendijera especialmente. Pero en lugar de andar buscando cosas sorprendentes, busquemos a Dios donde Dios está. Y busquémoslo en los sacramentos. Busquémoslo en la confesión y en la Eucaristía. Busquemos la oración constante. Busquemos la meditación de las verdades sagradas. Ninguna aparición va a revelar nada que no esté ya revelado. La revelación acabó con la muerte del último apóstol San Juan Evangelista. No hay más revelaciones extraordinarias. No hay más. Todo lo que la Virgen ha dicho en las verdaderas apariciones ha sido perfectamente sabido de siempre. Que hay que rezar, que hay que hacer penitencia y que si no se porta bien el mundo habrá castigos. Eso se ha dicho de siempre. Y el profeta Habacuc, cuyo texto se acaba de leer acá, anterior a Cristo, ya se quejaba de las calamidades de su tiempo. Porque toda calamidad es consecuencia del pecado original y esa falla en la humanidad estará hasta el fin de los tiempos. Siempre habrá dificultades, problemas, guerras, catástrofes, enfermedades y muertes, siempre. Y siempre iremos pidiendo a Dios que nos vaya sacando de ellas. Lo que Dios sí quiere es que cada uno aumente su vinculación con Él. Y entonces la invocación de María Santísima es una forma admirable para que cada cual, en forma propia y personal, consiga de Dios, por su misericordia, que haya mejoría en el mundo actual. Pero si nosotros aquí hoy en esta misa, cada uno fervorosamente le pide a la Virgen y le sigue pidiendo los días sucesivos, en su actividad normal, que haya una mejoría en el mundo, ciertamente la habrá. Ciertamente la habrá. Porque lo que Dios quiere es que la fe se renueve y aumente. Pero la fe significa creer lo que no se ve. Porque si comienzo a ver mucho, es señal de que mi fe ha decaído. Debo creer justamente porque Dios lo ha dicho. Y amo a Dios a quien no veo, porque sé que Él no miente. Y el Espíritu Santo testimonia al Espíritu del hombre la verdad de sus palabras. No busquemos signos extraños, sino que hagamos de todo lo normal, de todo lo que es nuestro, un gran signo de amor a Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso.